tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Amoroso en la custodia estás por mí. cuando la mañana se levanta.